Jonas in the beats. Yeah. Yo, y solamente yo, entiendo el proceso en el cual solo ha estado Dios. Solo Él me dio el sustento y solo Él me levantó cuando hasta lo más alto al lado mío se derrumbó. He sido un guerrero y moriré guerreando. Mis enemigos se preguntan hasta cuándo y les digo manito. Ya yo lo viví todo de chamaquito y lo que me faltaba lo aprendí de Vico y de Luisito. Desde nene siempre poderoso, juré ser el más monstruoso. Lobo solitario que devora osos, tranquilos que ando mañoso. Puesto para el gozo y no existirá duro que me ronque sin que salga en trozos. Yo no sé por qué se mandan tanto, si todavía ninguno se atreve a guerrear. Tendré que cantar pa' las babies mientras tanto, hasta que un día alguno de ellos se atreva a guayar. Viene más música dura, te adelanto, y todavía ninguno se atreve a guerrear. Seguiré siendo de las babies mientras tanto, hasta que un día la calle me vuelva a llamar. Sí, te acepto que sufrí, que el mal me pasó en la cara, pero fue hasta que lo vi. Después salió de aquí, por la ventana, salió de aquí. Pues me habló ese mismo que habló en Sinaí y me dijo, sal de ahí, tú eres mi hijo, sal de ahí. Yo te he dicho que cuando no puedas recurras a mí. Si el talento te lo di, yo mismo fui quien te lo di. Nada terrenal te quitará lo que te concebí. Aunque se revelen lunas y soles, ninguno prevalecerá ni evitará que seas tú quien controle. Solo ama al que te ama y mucho más al que te odia. Tú sabes que ellos lo hacen por razones obvias. Yo no sé por qué se mandan tanto, si todavía ninguno se atreve a guerrear. Tendré que cantar pa' las babies mientras tanto, hasta que un día alguno de ellos se atreva a guayar. Viene más música dura, te adelanto, y todavía ninguno se atreve a guerrear. Seguiré siendo de las babies mientras tanto, hasta que un día la calle me vuelva a llamar. Si yo te bajo el down, nadie te lo levanta. Personas en el olvido, jurao que ya son tantas. Hipocresía, llegó tu día, mala mía. Pero la realidad que llevo, nadie la porfía. Yo siempre seré el mismo con los mismos que merezcan. Los que luchen conmigo al lado mío haré que crezcan. El problema es que se recuestan. Y si LeBron no cierra el juego, los cabrones se molestan. Yo no sé por qué será, pero así es esto de ser rey. Más éxito y menos amigo, así dice la ley. Lo voy a dejar pegado y verán que cuando tenga el break voy a meter el fadeaway. Clayton, cuidado con wey. Yo no sé por qué se mandan tanto, si todavía ninguno se atreve a guerrear. Tendré que cantar pa' las babies mientras tanto, hasta que un día alguno de ellos se atreva a guayar. Viene más música dura, te adelanto, y todavía ninguno se atreve a guerrear. Seguiré siendo de las babies mientras tanto, hasta que un día la calle me vuelva a llamar.